pienso en ti, cada vez que puedo recordar la fuerza que me das, el valor para luchar. Estás aquí, esperando mucho más de mí, apostando por los dos, jugándola toda por mí. Estando junto a vos, me siento limpio, ¿qué más me puede faltar? Ya no te quiero fallar. Estás aquí, ¿qué más te puedo pedir? Y siempre en mi mente estás, hasta para respirar. Todo empezó cuando esperaba yo que todo tuviera una razón que explique el corazón. Dentro de mí, creo nunca hubo un lugar para poder soñar, para jugármela por ti. Estando junto a vos, me siento limpio, ¿qué más me puede faltar? Ya no te quiero fallar. Hey, estás aquí, ¿qué más te puedo pedir? Y siempre en mi mente estás, hasta para respirar. Hey, estás aquí, ¿qué más te puedo pedir? Y siempre en mi mente estás, hasta para respirar, hasta para respirar. Con toda esa fuerza que me das, para soñar que estoy contigo y que estarás hasta el fin. Y verás que vuelve la alegría. Esta vez nos irá animar.